Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Hoy no tenemos sol al que mirar en el cielo, por tanto vemos nuestros relojes y comprobamos que marca las 9.04 de la mañana, las 12.04 del mediodía en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y a esta hora es cuando nosotros te damos la bienvenida a una nueva entrega de 80s. Muy pero que muy buenos días, amanece una nueva jornada de jueves 4 de diciembre de 2014 en la 94.4 de la frecuencia modulada, una jornada que parece va a estar dominada por las nubes durante la práctica totalidad de la misma, con unas temperaturas máximas que ya descienden de los 15 grados y unas mínimas que lo hacen de los 10. Ahora mismo los termómetros se mueven entre los 8 y los 9 grados en el centro de Córdoba y no pasaremos de los 13. Además, destacamos alguna probabilidad a última hora de la tarde de algún chubasco débil de ninguna importancia. Y es que esto ya se va notando, señores. Las máximas bajan de los 15, las mínimas de los 10. El invierno está aquí y el sol parece que hoy no luce en los cielos, pero sí que lo hará como cada día en la 94.4 para tus oídos, porque ya sabes que en tu vida hay muchos soles, pero solo uno es para el goce y el disfrute de tus oídos. Y vamos a seguir desde ahora y hasta que sean las 10 con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y vamos a comenzar con mucha caña para el cuerpo. Bienvenido, bienvenida. If you say run, I'll run with you.

estos dos últimos días nos ha dado aquí en Ochentas por traerte Italo Disco para agudizar un poquito esa memoria. Ayer recordábamos a Silver Pocholi y ahora hacemos lo propio con P-Lion y sus niños felices. Happy Children, gran tema de mediados de los 80. Un apunte cultural, y es que el pasado martes quedaba inaugurada en la Diputación de Córdoba la exposición del primer certamen de pintura rápida Pinta tu Provincia, organizado por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, con la colaboración de los municipios de la provincia. Una muestra que acoge 14 de las obras que han concurrido a este concurso y se van a poder observar técnicas diferentes como el acrílico, mixta, acuarela, óleo sobre lienzo, tabla entelada y mixta sobre papel, entre otras. Acerca de la temática, debemos decir que tratan de paisajes, calles, plazas, monumentos o edificaciones de cualquiera de los municipios de la provincia. Los premios han sido, por este orden, para Francisco Martín por la obra Arcos, el segundo para Francisco Escalera por la pieza Hacia Gran Capitán, y el tercero y último para Rosa María de Trías por la obra La Verdad Discutida. Y recuerda que puedes visitar esta exposición en la Diputación de Córdoba. Primer certamen de pintura rápida Pinta tu Provincia. Te invitamos a que te acerques. Seguimos disfrutando de las mejores canciones y recuerdos que nos hicieron soñar. Ahora llega Quarter Flash con Harden My Heart. ¿Te acuerdas? Thank you. canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Canción versionada en 2002 por No Doubt, la banda de Gwen Stefani, y esta era la versión original en la voz y la música de Tok Tok, It's My Life, porque es mi vida y no quiero que me la controles, es lo que vienen a decir estos chicos. Y vamos a llegar hasta las 9:30 de la mañana con la londinense Samantha Fox, que destacó, entre otras cosas, por su música Nothing's Gonna Stop Me Now, y nada me va a parar a mí de ponerte las grandes canciones que nos hicieron soñar. Esto se llama 80s. Si acabas de llegar, sé bienvenido, bienvenida. Buenos días. We'll be right back. ¡Ey! Es a ti que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Acércate a Café Zambora y disfruta de tu copa en el ambiente más familiar. Además podrás cantar en nuestro karaoke y asistir a conciertos en vivo y todo tipo de eventos cada fin de semana. Te esperamos en Avenida Barcelona 17 Pasaje. Twitter @ Café Zambora e infocafesambora@gmail.com. Café Zambora, tu lugar para vivir la buena música. It's my... Hay dos tipos de hombres, los que se lavan las manos antes de tomar caracoles y los que se lavan después. Yo me las lavo antes, porque los caracoles de Caracol Express son sagrados. Hay que reverenciarlo. ¿Qué? ¿Todos somos unos caracoles? Claro, Torrente. Caracol Express, los caracoles más taquilleros de la historia, ahora los tendrás todo el año. ¿Dónde? En su nuevo local tematizado situado en la avenida Agrupación Córdoba 20, frente gasolinera. Desayunos, caracoles, cartuchitos de marisco ibéricos y cervecitas. Próxima inauguración. TheDuris.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turis, con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Dúo Casa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba, Autotransportes López, con el patrocinio de TheDuris.com. Síguenos en nuestra web y Facebook, especialistas en circuitos turísticos para grupos. ¿Todavía no conoces a José Tena? Es un cantante y compositor cordobés que nos presenta su último trabajo, Silencio versus Grito, mientras prepara su nuevo material bajo el título Insomnio. Ven a mí sin pensar. Todos los temas escritos y compuestos por él mismo, José Tena. Síguelo en Twitter y Facebook, @ José Tena Oficial. Descubre a José Tena, te sorprenderá. Más quiero verte más. Desconecta el mal rollo y escucha Sol FM. 24 horas de música y entretenimiento garantizado. Escuchas a Carlos de San en 80s. Aparte de todas las canciones que nos hicieron soñar, que no es poco, son las 9 de la mañana y 33 minutos. Todavía tenemos todo un segundo tramo del programa para seguir disfrutando de grandes canciones y aniversarios como el que enseguida te presento. Antes, déjame recordarte que cada mañana estamos contigo de 9 a 10 en la 94.4 de la frecuencia modulada Sol FM Córdoba para el mundo, a través de solfmcordoba.com y en las aplicaciones, ambas gratuitas para teléfono móvil, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Si lo que prefieres es contactar de forma directa con este programa, lo puedes hacer. Ya sabes que tienes dos vías: el Facebook, facebook.com/80sconcarlosdesan. A partir de tu clic en me gusta, es muy sencillo y empiezas a tener todas las notificaciones en tu muro, todos los programas ya emitidos gratis a la carta en cualquier momento del día, y también el repertorio que cada día seleccionamos para ti. Y es que la variedad es el rasgo que nos diferencia del resto. Si quieres, tú también puedes contribuir a confeccionar ese repertorio. Para ello, solo tienes que escribirnos un correo, así que coge un poquito de papel, un lápiz y apunta esta dirección. 80sfm@gmail.com. Ahí nos puedes hacer llegar tu petición musical. Ya sabes que estamos abiertos las 24 horas aquí en 80s. A continuación recordamos un gran aniversario, y es que tal día como mañana, y ya vamos recuperando efemérides el fin de semana, puesto que hasta el martes, mañana por supuesto, pero hasta el martes no volveremos a estar contigo después del viernes, vamos a recuperar este gran éxito de los Silver Convention, que llegó tal día como mañana hace ya 39 años al número 1 del Billboard, una de las canciones más representativas de la música disco europea, una canción que se llamó originalmente Run Rabbit Run, es decir, que estaba mandando al conejito a correr, y en el Reino Unido ya había pegado la campanada con el tema Save Me. Además de eso, el trío participó en el Festival de Eurovisión con el sencillo Telegram y quedó en el octavo lugar, pero ahora nos quedamos con esta canción que finalmente se llamó Fly Robin Fly, es decir, estaban echando a volar a Robin, tal día como mañana, 5 de diciembre de 1975, Silver Convention, llegaban al número 1 con este gran tema con el cual te invitamos a bailar un ratito. Bienvenido, bienvenida, buenos días, esto es 80s, todavía hasta las 10, tenemos mucho que compartir. Fly, Robin, fly. conecta con todos tus recuerdos en 80. Oh, más de 35 años de carrera a sus espaldas y hacen muchos honores a su nombre porque duran y duran y duran. Ahí estaban los grandísimos Duran Duran, los británicos, con su Ordinary World. Hace ya más de 20 años esto. Otro apunte cultural en esta ocasión relacionado con los actos del 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba. Estamos hablando de la exposición Sefarad Oculto, Testimonios de un Desencuentro, una muestra que se recoge en el Archivo Histórico Provincial hasta el próximo día 23. En ella se refleja la vida de los judíos y de los conversos de Córdoba a través de escritos notariales de Inquisición, entre otros, de los siglos XIV al XVII. El hilo conductor de la exposición es la presencia judía en la vida cotidiana, tradiciones, junto con los problemas de convivencia, religión y los conflictos que estas relaciones ocasionaron. El horario de las visitas es el siguiente: días laborables de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 durante la jornada vespertina, y también los sábados por las mañanas, solamente desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Es otro de los actos que se enmarcan en este gran aniversario, el 700 de la construcción de la Sinagoga de Córdoba. Te lo recuerdo, exposición Sefarad Oculto, Testimonios de un Desencuentro en el Archivo Histórico Provincial, detrás de la Plaza de la Compañía. Vamos a poner la primera tarta de la jornada sobre la mesa y sobre ella colocamos nada más y nada menos que 76 velas correspondientes a los años que cumple J.J. Cale, uno de los grandes del blues estadounidense, que nacía el 5 de diciembre de 1938. Hay algunos que le atribuyen solamente la canción Cocaine, pero tiene más muestras, tuvo muchos más éxitos, y aquí vamos a recordar uno de ellos, esa medianoche en Memphis, que también sonaba hace ya casi 40 años, este Midnight in Memphis. Y así felicitamos a J.J. Cale, 76 para él, y muchos más de 76 recuerdos. musical conducido por Carlos de San. Take me for what I am. Dentro de poquito se van a cumplir ya 3 años de su muerte, y es que cada vez que la escuchamos en los pelos como escarpias, ¿verdad? Ahí estaba Whitney Houston, I Have Nothing. Y atención, te invitamos desde ya al evento deportivo que va a tener lugar en el Vital Wellness Club, un evento que se llama Día Deportivo, este sábado, con clases de cangú de 12 a 1 del mediodía y de body jump de 1 a 2 de la tarde. Reserva tu plaza porque te puedes quedar sin ella. Vital Wellness Club, el Día Deportivo de este sábado 6 de diciembre, con la colaboración de Sol FM Córdoba. Y así vamos poniendo punto final a esta entrega de 80s en este jueves 4 de diciembre de 2014. Y esto no ha hecho más que empezar, porque ahora llega José Tena desde las 10 y hasta las 12. Consoleando toda la música del momento de dentro y fuera de nuestras fronteras. Y a las 12, las Mañanas al Sol con Carlos Camacho. Así que yo que tú no desconectaría de la 94.4 de la FM por si acaso. Sol FM Córdoba, mañana regresaremos con los grandes recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de jueves y que la radio te acompañe.